con la amnistía de sus delitos por terrorismo durante el estallido de independencia por allá en el año 2017, sino que ahora van por el referéndum de independencia. En otros titulares, también destacar en materia de justicia, pero también lógicamente trae la noticia de sobre Donald Trump, el jurado que declara culpable a Donald Trump de los 34 cargos a los que se enfrentaba. La Complutense indicó a Gómez, Begoña Gómez, que debía registrar la plataforma a nombre de la universidad. Es dinero público. Nos referimos al escándalo que hay ahora mismo en España y que involucra a la mujer del presidente. Esta semana se conoció que está siendo investigada por parte de la justicia. Seguimos repasando la prensa, vamos ahora al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina, el café mañanero con lo más importante de cada país. Repaso de la prensa latinoamericana que iniciamos con el diario El Mercurio de Chile en primera página. Con fuerte impacto en las mujeres, el trabajo informal escala a su nivel más alto desde el año 2019. Volodymyr Zelensky, ya sabemos que es el presidente de Ucrania. La representación de Chile en la cumbre de paz para Ucrania es fundamental. Dejamos la prensa de Chile y nos vamos hasta Venezuela para dar cuenta de los titulares del diario El Nacional. Destaca la noticia de la dupla González Machado, Edmundo González y María Corina Machado, que visitará Guatire este 31 de mayo. María Corina Machado ya recorrió varias ciudades o estados de Venezuela, logrando asistencia masiva en cada uno de los actos y dejando además un mensaje contundente: todo el mundo a votar por Edmundo González. Recordemos, Venezuela tendrá elecciones el próximo 28 de mayo. Perdón, el próximo 28 de julio. Próximo 28 de julio. La prensa en el café mañanero, dejamos la prensa de Venezuela y vamos también a la prensa colombiana. Atención, los titulares del diario El Tiempo, el diario de mayor circulación en Colombia. Empezamos con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Riesgos, el canje que ofrece el empresario de los carretanques a cambio de que se saquen del caso a su esposa e hija. Repaso, repito, de los titulares de los principales periódicos en el café mañanero. Radican ponencia negativa contra la reforma pensional. Ya están los dos textos a estudiar. El proyecto solo le falta un debate para convertirse en ley. Debe estar aprobado y conciliado antes del 20 de junio. 20 de junio. Continuamos con otros periódicos de América Latina. Vamos también hasta la prensa de Ecuador. Aquí están los titulares de el diario El Expreso. Elecciones 2025. ¿Qué implica que haya un candidato a presidente en Carondelet? Recordemos que el mandato de Daniel Noboa es corto, de solo 18 meses. Por lo tanto, si hasta hace poco estábamos hablando de que la campaña electoral y de la elección de Daniel Noboa ya estamos nuevamente en la dinámica de la campaña electoral, porque el próximo año habrá elecciones presidenciales en Ecuador. Y lógicamente, el presidente Daniel Noboa aspira a continuar su mandato. Seguimos con la prensa de la República Dominicana. El diario Libre destaca hoy en su primera página: Estados Unidos dio 45 días al país para modificar la ley de aviación civil. Son los titulares de la prensa hoy. Debo decirles en todo caso que de forma unánime la prensa tanto de España como de América Latina viene monopolizada por la noticia de Donald Trump, la sentencia en contra de Donald Trump, los 34 delitos que convierten a Trump en el primer presidente de los Estados Unidos convicto, sí, de ese país. Bueno, esa es la actualidad. Para terminar de poner en contexto a nuestra audiencia acerca de la noticia, que repito, monopoliza la actualidad, el expresidente estadounidense quería que no se diera a conocer la versión de Stormy Daniels sobre un supuesto encuentro sexual entre ambos. No fue así. En este caso vamos a encontrar manipulación de testigos. En fin, el historial es largo. Hoy seguramente se va a seguir hablando de Donald Trump, el polémico Donald Trump, que entre otras cosas aspira a ser reelegido. Y atención, porque está encabezando las encuestas de intención de voto. Es el repaso de la prensa aquí en el Café Mañanero. Latinos FM, más de 17 años junto a ti. Ahora, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Así es, estás escuchando tu radio digital. Estamos en DAT Plus, nos pueden escuchar en Valencia, en la provincia de Valencia, igualmente en la de Castellón, también en la de Alicante, a través de DAT Plus, que es la nueva tecnología que ha llegado a la radio y Latinos FM no ha tardado en incorporarla. Latinos FM, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Comienza una nueva era. DAT Plus. Latinos FM, evolucionamos contigo. Los caminos de la vida son muy... quererte, necesitada y no te puedo dar. A veces lloro al sentirme impotente, son tantas cosas que te quiero dar. Y voy a luchar incansablemente, porque tú no mereces sufrir más. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difíciles. Son los caminos de la vida, la canción de Omar Geles con Los Diablitos del Vallenato, el artista que desafortunadamente falleció la semana anterior, y se ha comentado mucho por estos días, ha sido tendencia en las redes sociales. La verdad es que ha habido manifestaciones desde todos los sectores, no solamente colegas, seguidores, sino incluso mandatarios. Resulta que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, nos sorprendió con una confesión, y es que entre su repertorio tiene esta canción por recomendación, además, de unos amigos, entre los que se encontraba nada más y nada menos que Gabriel García Márquez. Es una canción dedicada a las madres. Escuchemos Andrés Manuel López Obrador. Caminos de la vida no son como imaginaba. ¿Por qué no pones eso? ¿Eh? Vamos a escucharla. Sí, vamos a escucharla. No. Después, me dicen, oiga, estuvo muy aburrida la mañanera. No, ayer leí algo que me dijo, estoicamente tuve que aguantar toda la mañanera. Qué aburrida. Entonces, es un vallenato, le gustaba mucho al Gabo, a Monsiváis. Y luego también nos comparten por acá un mensaje. Bueno, mire, este también, donde se entera. Es uno de los, las canciones más bonitas que yo he escuchado en toda mi vida, Los Caminos de la Vida. Bueno, ahí tenemos esa. Que no sé si en esta ocasión va a ser interpretado por los creadores. Luego teníamos también el mensaje donde Andrés Manuel López Obrador se entera de la muerte de Omar Geles y decide rendirle un homenaje. Quería compartirlo porque en Colombia el presidente Petro, el presidente Gustavo Petro, a pesar de que llovieron expresiones de condolencia hacia Omar Geles, sus familiares, porque esta fue una canción que impactó a la sociedad colombiana latinoamericana, porque refleja ese sentir humilde de nuestra sociedad latina. Sin embargo, fue incapaz el presidente de Colombia, Gustavo Petro, de enviarle un mensaje de condolencia a la familia de Omar Geles, o lamentar al menos la muerte, o al mundo de la música que representa Colombia hoy en el contexto universal, es decir, que hace parte de la cultura y que es además patrimonio inmaterial de la humanidad. El hombre se la pasa tuiteando. Hay veces que envía hasta 20, 30 tweets al día. O sea que para escribir uno o dos al día, ya me veo en dificultades. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro, a pesar de las ocupaciones que tiene de llevar un país tan complicado como Colombia, le da tiempo para escribir hasta 30 mensajes al día. Se la pasa escribiendo. Algunos dicen que no gobierna, sino que tuitea. Twitter, que ahora se llama X, así se llama. En fin, es el caso curioso que ya compartíamos a primera hora de la mañana y que repasamos aquí. Gracias también a los mensajes que nos envían nuestros oyentes que están pendientes de cada uno de estos temas. Desde aquí, desde luego, un abrazo para toda la familia de Omar Geles. En numerosas ocasiones también estuvo en este espacio compartiendo con nosotros. Nos dejó muchas noticias y siempre vamos a estar agradecidos con Omar Geles porque le supo componer a la madre, a ese ser tan especial. Y nosotros también de esta forma estamos despidiendo el mes de las madres, el mes de mayo, de principio a fin. El primer domingo del mes de mayo celebramos el mes de las madres en España y el último domingo del mes de mayo celebramos el Día de las Madres de la República Dominicana. El segundo domingo del mes de mayo es el Día Universal de las Madres y es cuando se celebra en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Brasil, me estaba corroborando precisamente Leo, una madre emprendedora que nos va a acompañar en breve a compartir con nosotros su experiencia aquí en territorio español y también nos va a presentar de forma oficial un lugar encantador donde se comparte cultura hispanoamericana desde España hasta el continente americano, en este caso Brasil, también desde tiene sabores de otros países del continente americano. En breve va a estar con nosotros. En cualquier caso, felicidades para todas las madres y no vamos a esperar a que llegue el próximo mes de mayo, es decir, el próximo año, para seguir rindiendo tributo a las madres o tratarlas de una forma especial. No, aquí en el Café Mañanero siempre vamos a resaltar a las madres y a todas las mujeres. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Está listo Carlos Angulo para compartirnos a esta hora las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en Instagram? ¿De qué se habla en X? Y más adelante también, presten mucha atención, vamos a compartir los estrenos más importantes de la cartelera de cine. A continuación entonces, las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado entre las últimas tendencias en redes sociales, tenemos el hashtag de Acolyte. La nueva serie de Star Wars llega en nada más y nada menos que 4 días a la plataforma de streaming de Disney Plus, mientras que el nombre de Taylor Swift sigue formando parte de lo más comentado entre las últimas tendencias por su segundo concierto en el Santiago Bernabéu en la Ciudad de Madrid. Entre otro de los nombres importantes tenemos el de Gerard Piqué por nuevos anuncios que podrían estar diciendo que estaría imputado al haber indicios de delito en la comisión de 4 millones de euros al que pactó al llevarse a Arabia Saudí la Supercopa de España. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el hashtag Madrid The Eras Tour como parte de lo más comentado, mientras que entre las celebridades el reconocido presentador Jimmy Fallon forma parte de lo más comentado entre las últimas tendencias, pues forma parte de lo que se presentará en la película que se está preparando acerca de la historia del programa Saturday Night Live, el reconocido programa de sketches de la televisión norteamericana que llegará a las 50 temporadas el próximo año, mientras que otro tipo de hashtag, como la película de Deadpool and Wolverine, al igual que las tendencias del día, el hashtag Día Mundial Sin Tabaco, el hashtag Feliz Viernes y el hashtag Feliz Fin de Semana, cierran a esta hora parte de las tendencias que están siendo más comentadas en las redes sociales. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Escuchan el Café Mañanero. Bueno, también nos ven Hoy tenemos en nuestros estudios a una emprendedora brasileña que está radicada en Valencia. Tiene un lugar de gastronomía de España y de su país en Brasil, pero también de otros países latinoamericanos. Leo, así le llamamos cariñosamente, Leo de Sosa Oliveira. La verdad es que los apellidos inmediatamente nos llevan la cultura brasileña o portuguesa. Leo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Bienvenida al Café Mañanero. Buenos días, Jorge. Pues yo que agradezco, ¿no?, la invitación, y muy encantada de estar aquí esta mañana. Eres madre también, así que te felicitamos. Estamos despidiendo el mes de las madres y eres una madre ejemplar, trabajadora, emprendedora. Vamos a hablar precisamente de Barquina, Café Barquina, ¿no? Que sí, es el negocio. Ya vamos a conocer un poco más acerca del contenido, aunque en esta estación radial y en nuestro canal de televisión también se anuncia, pero es el momento de conocer un poco más en profundidad. Para empezar, Leo, cuéntanos, ¿desde cuándo estás aquí en España? Pues en España, 23 años. 23 años. Sí. Vamos hablando de un poco más de media vida. ¿Puedes acercarte un poco más al micrófono? Gracias. Cuéntanos, ¿y por qué? ¿De qué parte de Brasil eres? Bahía. Bahía. ¿Y te viniste a España con qué expectativa, Leo? Conocer un poco. Y como todos, creo, ¿no?, salir adelante, crecer como persona y, más que todo, pues que mi hija también tuviera un mejor futuro. Es un propósito que tenemos la mayoría de los inmigrantes que llegamos, en particular a esta España. Bueno, la experiencia se repite también con otros países o inmigrantes que llegan a otros países de Europa o quienes también se van a los Estados Unidos o a otras partes del mundo, siempre buscando mejorar las condiciones de vida. ¿Y cómo te ha tratado España o cómo te ha ido en España? La verdad, no me puedo quejar. A veces yo digo que no sé si fue suerte o a veces cosas del destino, porque escuchamos un poco de todo, ¿no? Y la verdad, una vez que sales de tu país y llegas a otro, es todo muy difícil. Y al principio cuesta mucho, pero me he adaptado un poco más rápido y me ha ido bien. No me puedo quejar y aquí estamos, hasta el sol de hoy. Digamos que el balance, 23 años después, es positivo. Se han cumplido los objetivos. Positivo, exactamente. Felicitaciones por ese balance positivo. Y has trabajado en distintas áreas, aunque tú en una oportunidad me decías, lo mío es la gastronomía. Y es justamente lo que estás haciendo ahora con Café Barquina. Háblanos un poco acerca de tu relación con la gastronomía. Pues, Jorge, la verdad que yo siento una pasión por la cocina de toda la vida. Creo que algo familiar, ¿no? Y hemos crecido así, entre toda la familia, de saber cocinar desde la infancia. Y eso requiere, pues, un amor por la cocina. Y poco a poco vamos aprendiendo, ¿sabes? Y el día a día, cada mañana yo quiero aprender algo nuevo. Y nada, espero que la gente le guste lo que hago, si no, intento mejorar cada día para que vamos creciendo, como yo dije antes. El propósito es eso, hacerlo mejor. Se te nota en la mirada la pasión por la gastronomía y no hay nada mejor que hacer lo que nos gusta, lo que nos sale del corazón. Y desde ese punto de vista también conviene que te felicite. Me alegro de verdad de que estés haciendo lo que te gusta, porque si algo llega a afectar a quienes emigramos, en una, desafortunadamente la mayoría, es que toca trabajar en profesiones que no tienen nada que ver con su vocación, por obligación, porque tienen que conseguir un sueldo. En fin, desde aquí un abrazo para todas las personas que aún estén en esa situación, y la invitación desde luego es para que sigan luchando por sus sueños de reencontrarse con sus profesiones, con sus vocaciones. Bien, vamos precisamente con los detalles de Café Bar Cuina. ¿Qué es lo que tiene? Pero antes, cuéntanos, ¿desde cuándo está abierto Café Bar Cuina? Tengo entendido que es un negocio reciente. Sí, un poco menos de 2 años. A principio nos costó mucho y nada, toca levantar cada día, luchar, y los objetivos es que se conozca más, que la gente venga, que nos conozca a nosotros, que pruebe, y siempre buscamos novedades para hacer feliz a todo el mundo, que nos hace a nosotros también, a probar una, ¿sabes?, un buen sabor de la comida. Y ahí estamos. Unas buenas coxinhas brasileiras que tenemos nosotros, que son maravillosas, caseras, las hacemos nosotros mismos. Todo, ¿sabes?, se prepara al instante. Todo al instante, sí. Vamos a hacer una lista de lo que vamos a encontrar en la carta de Café Bar Cuina que nos puedas recomendar, que puedas decir, oye, esta es de alguna forma la especialidad de la casa. Repasemos la carta, los productos más importantes que vamos a encontrar en Café Bar Cuina. Pues tenemos coxinhas brasileiras, ¿no?, que llamamos las croquetas, para el que sí, no conoce lo que son las coxinhas. Son un tipo de croquetas que lleva pollo dentro, que en varias ocasiones la habrás probado y creo que está buenísima. El que no ha probado, buena, hay que probarlo. Sí. Tenemos empanadas colombianas que están muy buenas también, típicas caseras. Sí. ¿Sabes? Tenemos un corazoncito de pollo, para el que le guste el corazón de pollo, está maravilloso. Picaña con yuca, uno de los platos que más se pide. La famosa picaña con yuca. Sí. La yuca es uno de los productos, un tubérculo, que está en el sabor, está en la cocina, está en la dieta de los latinoamericanos, desde Brasil, pasando por Perú, Ecuador, Bolivia, Centroamérica, el Caribe en general. A mí me sorprendió de verdad la yuca, por supuesto también Colombia, Venezuela, y la verdad es que alimenta. Me sorprendió en algún momento que leí un artículo en el diario El País que era uno de los mejores alimentos para los deportistas. Es decir, es resistente. Usted come yuca y queda con energía para todo el día. ¿Y a ti qué te parece? Espectacular. Siempre que voy a Café Bar Cuina, no me pierdo la yuca. Voy por mi yuca. Pues nada, hay que probar la yuca frita. Buenísima, la verdad. Qué bien, qué bien. Tiene muy buen sabor. Seguimos con la carta, Leo. Tenemos menús diarios, todos los días son platos diferentes a muy buen precio. Y hacemos pues platos por encargo, para llevar también tenemos. Y un poco de todo, ¿no? Digo, ¿el horario de atención? El horario de atención empezamos desde las 7:30 de la mañana. Entre semana estamos hasta las 10 de la noche. Fin de semana un poco más, ¿no? Un poco más. Leo, hablemos también acerca de la coctelería, porque me llama mucho la atención, además de la caipirinha, la piña colada, son muchos los cócteles que podemos disfrutar, además en esos dos ambientes que tiene Café Bar Cuina, que es un comedor interior muy acogedor, y además la terraza ahí sobre la avenida Peseta Alexandre. Tenemos una caipirinha. Que no lo ha probado, aconsejo que vaya y que pruebe, y aseguro que les va a encantar, porque está buenísima. Tenemos un buen mojito, de los mejores. Todos nuestros cócteles son hechos en el momento. piña colada, buenísima. Y entre otros, ¿no? Entre otros que lo podemos hacer. Y el que no hacemos, vamos aprendiendo cada día para mejorar. No para de crecer el Café Bar en Cuina. Vamos a recordarle simplemente a nuestros oyentes, a las personas que están siguiendo también en otras partes de España y Europa, ¿dónde está Café Bar Cuina? Como quiera que mucha gente escoge el verano para disfrutar de vacaciones y sabemos que el Mediterráneo es uno de los destinos predilectos. ¿Dónde está exactamente Café Bar Cuina? Está en la avenida Dr. Peseta Alexandre, número 133, bajo izquierda. Muy bien. Un sitio acogedor que lo trataremos como en casa. Leo, felicidades, enhorabuena por todo lo que estás haciendo, por todo lo que has logrado en estas más de dos décadas en territorio español. Gracias por compartirnos tu experiencia. Si tuvieras que enviarle un mensaje a aquellas personas que acaban de llegar o que están pensando en tener que salir de su país para mejorar sus condiciones de vida, ¿qué consejo le darías? Que se levante con la mañana con mucha energía positiva, que luche, que no olvide de sus sueños, que todo se puede realizar. Gracias por compartirnos ese mensaje, Leo. Leo, recordemos, brasileña, exactamente de Bahía, el maravilloso estado de Bahía, ¿no? Sí, de Porto Seguro, Bahía. Sí. ¿Qué recuerdas de Bahía? Como quiera que también viajamos a Brasil en busca de sitios para descansar, para disfrutar, para vacacionar. ¿Qué nos puedes recomendar de Bahía, tu tierra natal? Pues la verdad que es un sitio de playa y la cultura es muy buena. Hay varios platos típicos también para probar. La verdad que Bahía es un sitio de turístico, ¿no? Entonces puede encontrar un poquito de todo. Muy bien. Gracias, Leo, recomendándonos entonces algo de Bahía. Y es que los inmigrantes, aunque nos esté yendo bien en el territorio de acogida, no olvidamos a la tierra. No olvidamos a la tierra. Eso es imposible. Leo, muchas gracias y muchos éxitos. Muchas gracias a ti por la invitación. El corazón de una madre no entiende de distancia. Es el calor en los momentos fríos. Es un refugio seguro donde siempre hemos encontrado un amor incondicional. ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! Celebra el mes de la madre enviando dinero con Western Union desde las oficinas de correos y participa en el sorteo de 32 entradas dobles para el Tour 2024 de Gilberto Santa Rosa en España. Promoción válida del 1 al 31 de mayo para envíos a países de Latinoamérica. Western Union también gana dinero con el cable de divisas. La disponibilidad es cuando se está sujeta a términos y condiciones de servicio. Puede demorarse 48 horas. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Posdata, te quiero, mamá. Grupo Salomé presenta este 16 de julio a Jerry Rivera. Jerry Rivera por primera vez en Valencia. Venta de entradas en jerryriveraenvalencia.com. Info 633-742-786. Jerry Rivera en el auditorio de Burjasot, calle María Pineda 95. Artista invitado Juan Miguel. Apertura de puertas 18 horas. Jerry Rivera en Valencia. Aunque me arranques la piel, vuela muy alto, no te detendré. Cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. La casa de Diego Dos, el restaurante más duro es el mejor. La casa de Diego Dos, la mejor gastronomía de Valencia. Prueba su encebollado, churrasco, ceviche, bandera, parrillada, menestra triple al carbón. Viernes, las exquisitas tripas asadas. De lunes a viernes, menú diario. Y no te olvides de los desayunos, con los exquisitos bolones de verde. Encebollado desde las 8:30. La casa de Diego Dos, en la avenida Guiorgueta 48. Reservas al 961-91-4828. Martes y miércoles, cerrado por descanso de personal. Ambiente familiar. Para los amantes de la buena carne, carnicería José María Chulia. Entrecot, lomo alto y bajo. Carne para mechar, morcillas carupaneras, chorizos, criollos y picantes. Pollo, conejo sobre barriga, muchacho redondo y cuadrado. Churrasco, milanesa de cerdo y todo en productos latinos y charcutería valenciana. Carnicería José María Chulia, calle Benimodo número 38, 603-23-5862. Para los amantes de la carne, carnicería José María Chulia. Síguenos en Instagram. Come como si estuvieras en Ecuador. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Encebollado, bandera, fritada, ceviche, churrasco, caldo de bolas y mucho más. Disfruta de desayunos. De lunes a viernes, menú diario. Calle San Antonio 66, Mislata. Fines de semana, tripas asadas. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Con la auténtica tradición gastronómica ecuatoriana. Gira 2024 de La Vecina. La Vecina. Hola, mi gente de Valencia, soy La Vecina y quiero decirles que este viernes 21 voy a estar con dos emprendedoras sueltas en Europa. O sea, dos emprendedoras, ya saben, ahí en discoteca Bora Bora, gracias al DJ Alex del Negro. Así que están todos invitados a ver este show vacancísimo, mi gente de Valencia. Y esta vez no viene sola. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estás? Soy La Palomilla y les cuento que la apertura de puertas es a las 8 de la noche. ¡Nos vemos allá en Valencia! Dos emprendedoras sueltas en Europa. El show humorístico más aclamado en Ecuador llega a Valencia. Viernes 21 de junio desde las 20 horas en discoteca Bora Bora, avenida Gaspar Aguilar 17, zona Mercado de Jesús. Entrada general 20 euros, VIP 30 euros. Punto de venta, la casa de Diego Dos. Información y reservas al 631-534-356. Invita Alex el Negro, un evento para morirte de la risa. No te lo pierdas. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Vamos con los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Atención, cómo viene hoy. Entonces, las novedades en cuanto a los estrenos más destacados. Por aquí estamos ya listos para compartirles este apartado muy interesante de nuestro programa que se hace esperar todos los viernes, pendientes entonces de los estrenos de la semana. El Café Mañanero. Bien, empezamos el Carro Angulo con el estreno más importante para destacar. Antes del fin de semana tenemos la cinta Back to Black, protagonizada por Marisa Abella, la película que retrata la historia de la inolvidable y extraordinaria cantante Amy Winehouse. Está dirigida por Sam Taylor Johnson y cuenta la extraordinaria historia del rápido ascenso que vivió Amy Winehouse con su álbum Back to Black. Contada desde la perspectiva de Amy e inspirada en sus letras y profundamente personales, la película descubre la excepcional mujer detrás del fenómeno mediático y la tormentosa relación. En el centro de uno de los discos más legendarios de todos los tiempos, se trata de una de las grandes películas para disfrutar en los cines y ya se encuentra en cartelera. A ver si lo entiendes. Yo no soy una Spice Girl. ¿Del colegio? No, no, no. A conciertos abarrotados. ¿Pasará un día de estos con una voz como la tuya? Sin duda. Es de lo mejor que he oído nunca. ¡Esa es mi hija! ¡Esa es mi Amy! Hoy he conocido a alguien. Buena suerte, Amy. Tienes ojo para los chicos malos. Otro de los grandes estrenos del fin de semana se trata de la película de Arthur, The King. protagonizada por Mark Wahlberg y dirigida cantante por Simon Selland-Jones, basada en una historia real, cuenta la historia de Michael Linglord, el capitán de un equipo que participa en una carrera de 700 kilómetros durante 10 días por las selvas ecuatorianas, y durante esta épica carrera de resistencia, un perro callejero se les une recorriendo con ellos los terrenos más difíciles del planeta, y la increíble conexión que realiza con él hace que Michael decida adoptar a este perro, creando un vínculo inquebrantable llamado Arthur. Se trata de una de las grandes películas de amistad que se puede encontrar ahora disponible en la cartelera. Arthur, de Mark Wahlberg, ya se encuentra en los cines. Joder, qué fuerte, casi acabo ahí abajo. Está sufriendo. ¿Qué le pasaría antes de encontrarnos? No lo sé, pero nada bueno. ¿Cómo ha podido ir de aquí hasta aquí? Hemos usado la bici, tirolinas, hemos corrido y escalado. Tendrá unas alas que no hemos visto. Buen chico. You know I'm back, like I never left. El equipo Prot Rail ha hecho ya más de 300 kilómetros y tienen compañía. Papá, ¿tiene un perro? ¿Quién le ha visto y quién le ve? ¡Tienes un nuevo compañero de sufrimiento! ¡Sí, es el rey! Voy a llamarlo Arthur. Como el rey Arturo. El perro más famoso está destrozado. Sois tal para cual. Siempre nos subestiman, ¿eh? Esta no es la ruta del mapa. Tranquilo, tú sigue a Arthur. Guíanos, chicos. ¿Sabes qué? Yo no era nada de perros. Gracias, Carlos, con los estrenos más importantes de la semana. Y a continuación vamos con un segmento muy importante que no nos puede faltar. Lo presentamos en nombre de Restaurante Patacón Tostao en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja Patacón Tostao. Vamos con el personaje del día. Deja tu política horaria. En el Café Mañanero, el personaje del día. ¡Ey! Es el momento de recordar. Bueno, pues vamos entonces con el personaje del día. El personaje del día con Carlo Angulo. No te veo muy bien. El personaje del día se trata de Lenny Kravitz, quien reflexionó sobre los 9 años que lleva de abstinencia sexual. Tras su divorcio con Lisa Bonet, el intérprete de temas como Are You Gonna Go My Way decidió alejarse de las relaciones pasajeras y no repetir los errores de su pasado, y es por ello que ha admitido que ha practicado el celibato durante los últimos 9 años. El cantante, 60 años, explicó que esta prolongada abstinencia sexual ha sido motivada por el deseo de no repetir errores de infidelidad que cometió su padre, el productor de noticias Cy Kravitz, quien engañó a su madre Roxy Poker, reconocida por su papel estelar en The Jeffersons. Después de haberse divorciado de Lisa Bonet, el músico admitió que adoptó un estilo de vida similar al de su padre, lleno de conquistas ocasionales. Sin embargo, con el tiempo, comprendió que ese comportamiento no le satisfacía y decidió tomar responsabilidad para despojarse de su etiqueta de mujeriego. Y es por ello que se entregó al mundo espiritual para poder así, tras su ruptura abrupta, el cantante ha dedicado 9 años últimamente a la abstinencia, diciendo que ha reenfocado su vida y que por ello se ha encontrado en una nueva faceta que ha logrado descubrir acerca de las conexiones humanas, por lo cual se encuentra en un momento bastante espiritual y conectado consigo mismo. A sus 60 años parece disfrutar del celibato y no tener prisa en encontrar una nueva pareja, aunque la presentadora Gayle King, de la cadena CBS, bromeó recientemente sobre sus intenciones de conquistarlo durante una entrevista, presentando así el nuevo álbum del reconocido Lenny Kravitz, que saldrá próximamente a finales de este 2024, llamado Blue Electric Light, en los cuales trata de mantener su hambre artística intacta después de tantos años en la industria, colocándose como uno de los personajes más polifacéticos de la industria musical actual. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes con el auspicio de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Descargue la aplicación entrando a iqualo.com. Va a disfrutar de un mundo de servicios, de un mundo de servicios así como lo oye, Iqualo. Latino Deportes, el repaso de la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Tenemos en portada la Champions, la definición del título. Y ahí está el Real Madrid, el rey de copas. Va a enfrentar al Borussia de Dortmund. Por otra parte, estaremos también repasando Copa Libertadores de América. Ha terminado la fase de grupos. Tenemos la lista de los equipos que pasan a los octavos de final. Hay mucho para compartir. Es noticia Gerard Piqué, que finalmente ha sido imputado. También tenemos Roland Garros. Bienvenidos a Latino Deportes, a nombre de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Descargue la aplicación en iqualo.com. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte, así de fácil, así de sencillo. Además, envío de dinero, microcréditos, préstamos, hipotecas, son muchos los servicios con Iqualo. Entramos en materia, lo hacemos entonces definitivamente con el evento más importante que acapara la atención en el mundo, no solamente del fútbol, sino del deporte en general, la final de la Champions. Se paraliza, en este caso, Londres, donde se va a jugar la final, a pesar de que no hay ningún equipo inglés. Todos se quedaron en el camino. Y a pesar del buen fútbol que encontramos en la Premier League, no. Los invitados a la fiesta final son el Real Madrid, especialista en la materia, y por otra parte, el Borussia de Dortmund, sí, de forma sorpresiva. Un campeón y un retador, Adolfo Jiménez del Río. En el estadio de Wembley, en Inglaterra, en donde veremos la grandísima final de la Champions, una de las primeras competiciones del fútbol mundial. Y es que se enfrenta el Borussia Dortmund por Alemania y el Real Madrid por España. Tremendo partidazo que tiene ya unas estadísticas bastante especiales. Y es que este será el enfrentamiento número 15 entre estos dos equipos en competición europea. Todos ellos en la UEFA Champions League. Y es que el Real Madrid es el equipo al que más veces se ha enfrentado el Borussia Dortmund en la competición, 14 en total, mientras que el conjunto español solo se ha enfrentado más veces al Bayern Múnich, 22 veces, y a la Juve, 16. El Borussia Dortmund solo ha ganado 3 de sus 14 enfrentamientos contra el Real Madrid en la UEFA Champions League, entre los equipos a los que se ha enfrentado al menos 5 veces en la competición. Solo contra el Manchester City tiene un porcentaje de victorias menor que contra el conjunto español. Y es que el Borussia Dortmund y el Real Madrid se enfrentaron por última vez en la UEFA Champions League en la temporada 2017-2018, y con los blancos ganando ambos partidos en la fase de grupos. Ninguno de los dos equipos ha logrado ganar 3 partidos consecutivos en este enfrentamiento en competición europea. Y es que esta será la participación número 18 del Real Madrid en una final de Copa de Champions League. Y es que ha levantado el trofeo en 14 ocasiones de las 17 finales anteriores, mientras que una victoria aquí significaría que ganaría la Copa de Europa 15 veces, más del doble de veces que cualquier otro equipo. El Milán, por cierto, es el siguiente, con tan solo 7 veces ganada la orejona. Y el Borussia Dortmund participará en su tercera final de la UEFA Champions League, anteriormente ganada en la 1996-1997 y perdida en la 2012-2013. Y su clasificación significa que esta será la primera final de la competición entre rivales alemanes y españoles desde la gran final del 2002, una que ganó el Real Madrid 2-1, precisamente contra el Bayer Leverkusen. Por lo pronto, las posibles alineaciones serán las siguientes. Por el Borussia Dortmund, Kobel en la portería, Gerson, Hummels, Skolterberg y Madsen en la defensa, Kahn, Sabitzer en el medio campo y una delantera poderosa con Sancho, Brandt, Adeyemi y Fulrum. Y por parte del Real Madrid estará en la portería Thibaut Courtois, en la defensa Carvajal, Rüdiger, Nacho y Mendy, en el medio campo Camavinga, Kroos, Valverde y Bellingham, y la delantera estará en manos de Rodrigo y Vinicius Junior. Londres, que entonces se engalana para recibir al Real Madrid y al Borussia de Dortmund. El partido Recuerden, este sábado a las 9 de la noche, hora española. Tenemos más noticias en este repaso que hacemos de la actualidad. Gerard Piqué ha sido finalmente imputado. Y mañana a las 9 de la noche. ¿Tenemos algún inconveniente para compartir la noticia sobre Gerard Piqué, el exjugador del Barcelona y también de la selección española de fútbol, que ha sido imputado? Creo que ya lo tenemos, Adolfo. En el día de ayer, el exjugador del Fútbol Club Barcelona, Gerard Piqué, fue noticia. Y es que la jueza que investiga el caso Supercopa Files ha decidido imputarlo con el objetivo de investigar su implicación en el presunto caso de corrupción de la Real Federación Española de Fútbol. Y es que en el día de ayer, 30 de mayo, ha sido dictado el auto en el que se aprecian indicios de delitos en la comisión de 4 millones de euros que recibió al año el exdefensa catalán del Barcelona con el traslado de la competición de la Supercopa de España a Arabia Saudita. Y es que el documento al que ha accedido los medios de comunicación también se sitúa como investigados a la mercantil Gruconza, el abogado Tomás González Cueto, el amigo de Rubiales, Francisco Javier Martín Alcaide, alias Nené, la mujer de este, Purificación Rufino Domínguez, el antiguo responsable de los servicios jurídicos de la Real Federación Española de Fútbol, Pedro González Segura, y otros altos cargos de la institución que habrían participado en el amaño de contratos y convenios y en la posterior ocultación. Gracias, Adolfo. Vamos rápidamente a Copa Libertadores de América. Un segmento que le presentamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla, Gastronomía de Brasil, degustaciones de Ecuador. Está abierto de miércoles a domingo perfectamente. Nos podemos acercar hoy a disfrutar del sabor de Yacaré. Dispone de terraza, comedor, una carta amplia. Más información en restauranteyacaré.es. Vamos entonces con Copa Libertadores de América. De la fase de grupos y entre el Palmeiras y el San Lorenzo, que terminó empatado 0-0. El Independiente del Valle venció al Liverpool 2-1. El River Plate, en un durísimo encuentro frente al Deportivo Táchira, logró sacar una victoria importantísima 2-0. Y el Libertad venció al Nacional de Uruguay 2-1. Recordemos que quedan dos partidos pendientes, uno en la jornada 4 entre el Huachipato y el Gremio de Porto Alegre, que se jugará el próximo 5 de junio, y el de la jornada 5 entre el Gremio y Estudiantes de La Plata, que se jugará el domingo 9 de junio. Por lo pronto, parece ser que ya se tiene todo organizado para ese bombo que dará opción a que se pueda ya definir cuáles serán los encuentros a seguir. Eso sería una agenda que parece ser bastante complicada, inclusive a nivel de algunos equipos, entre ellos precisamente el Gremio de Porto Alegre. Y es que ya se completó esta fase de grupos de estos certámenes continentales y que se procederá a esa fase de grupos ya pertinente a los equipos que quedaron primero y segundo, y habrá una fuerte batalla entre dos grandes de Brasil, precisamente el Inter de Porto Alegre y el Gremio, que se verán obligados a suspender algunos de sus compromisos, ya que tienen pendientes precisamente el Gremio dos partidos por jugar. Bueno, los equipos clasificados a los octavos de final son los siguientes: en River Plate, Nacional, asimismo Atlético Mineiro, Peñarol, Palmeiras, San Lorenzo, Bolívar, Flamengo, Junior y Botafogo, The Strongers, Huachipato, Sao Paulo, Talleres, Fluminense, Colo-Colo. Bueno, son los equipos que pasan a los octavos de final de Copa Libertadores. Parte final, que tengan todos un feliz fin de semana. Gracias por habernos acompañado. Con el Café Mañanero, además, deportes, entrevistas, comentarios, humor.